Y nosotros, ¿no? Los que estamos al frente representándolos a cada uno de ustedes. No fueron las respuestas a las que queríamos, ¿no? Porque vinimos por eso, por la falta de respuesta. Nos atendieron de una manera cordial, tampoco nos trataron mal ni nada, sino que, bueno, vinimos por eso, por la falta de respuesta que tenemos, donde el municipio tanto provincial, el gobierno tanto provincial y municipal se encuentra ausente, donde sabemos y nosotros vivimos día a día en la toma con nuestros niños y nuestra familia, sabemos la falencia que estamos pasando y demás. Creo de que el próximo paso a seguir es tratar de hacer una conciliación con el abogado nuestro, con el juez y las partes competentes, que serían los dueños y distintos organismos del gobierno. Le agradezco a los compañeros de la CGT que se han hecho presentes apoyando y ayudándonos siempre en lo que pueden, así que sin más que agregar, vamos a tener que seguir la lucha y en algún momento vamos a tener que ir al municipio y, bueno, habrá que convocar a las familias que por ahí no han podido venir, porque sabemos que la mayoría de acá somos todos jornaleros. Un día no trabajado es un día que nuestra familia, nuestros hijos no comen. Así que no me queda más nada que decirle que a seguir luchando con vecinos. Así que nada más. Queríamos ver, o sea, vinimos en busca de respuesta. Nosotros presentamos una nota hace cosa ya de un mes y bueno, tratamos de que nos dieran una respuesta. Hemos pedido ante distintos organismos la expropiación. Nosotros no queremos que nos regalen nada, sino que nos den para poder comprarlo mediante una cuota mensual acorde a la necesidad de cada vecino. ¿El propietario está dispuesto a vender? Tres de siete propietarios están dispuestos a vender. Hemos tenido reuniones con ellos, ha tenido mi compañero. Están dispuestos a vender, lo que no vemos parte de interés, ya sea de lo municipal o de lo provincial. ¿Con la justicia han tenido alguna novedad? Ninguna, más que lo que nos han dicho, nos han puesto a la policía y lo que tienen orden es de repeler todo acceso a mejorar la toma. ¿Qué cantidad de familias son las que viven actualmente? Y alrededor de 110 familias de 210. Hay muchas familias que han desistido o van, vienen por cuestiones de, si vos ves, la mayoría tienen nenes pequeños, gente con niños con discapacidad. Tenemos una vecina que es insulina dependiente, donde se le llovió la casilla, se está durmiendo en reposera, no tiene cómo dejar la insulina por falta de luz, agua y, bueno, de todo esto que ya es de interés público, ¿no? ¿Les dijeron expresamente que no pueden comprar la tierra del IPPB? Sí, que es, o sea, de forma directa, los que lo tienen que hacer es el municipio, mediante una conciliación obligatoria, al estar esto judicializado. ¿Y si les prometen que en caso de comprarse esas tierras les podrían construir viviendas, por ejemplo, poner algún plan? No explícitamente, sino que van a hacer todo lo que esté a su alcance para brindarnos una ayuda, ya sea desde el punto que les compete a ellos. ¿Han estado reunidos con otros organismos, el Consejo Deliberante, Municipalidad? Presentamos una nota al Consejo Deliberante, al gobernador también, y no hemos tenido respuesta de parte de nadie. No, como le digo, no, el gobierno está ausente. Directamente con la toma está ausente, nunca nadie se acercó a ver en qué condiciones vivían los vecinos, en qué condiciones están los niños y demás. Yo por ahí me hago una pregunta, si en la toma, Dios no lo permita, pero muere un niño, muere una persona con alguna discapacidad, ¿a quién le vamos a reclamar? Dado que el municipio el gobierno municipal y provincial se encuentra ausente. Con el tema de la lluvia se ha complicado aún más la situación, ¿no? Y verdaderamente, yo los invitaría a que vayan y se den una vuelta por la toma y vean en qué condiciones está viviendo la gente de la toma del 2 de enero. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.